encuentros que están desarrollando con los diferentes agentes implicados, con los diferentes municipios que forman parte del GDR de la Sierra de Cádiz, para poner en marcha lo que va a ser la Estrategia de Desarrollo Local Participativa, lo que se conoce como LEADER. Nosotros vamos a hablar de este asunto con el presidente del GDR en la Sierra de Cádiz, con Alfonso Moscoso, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida aquí a la mañana de Radio Brique. Alfonso Moscoso, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues queríamos conocer todo ese trabajo que se lleva desarrollando durante los últimos meses y que pues casi que culminaba, ¿no?, el pasado 6 de octubre, con esa mesa técnica en la que participaban diferentes agentes implicados. Recordemos, si te parece, ¿no?, antes de comenzar y de conocer las conclusiones obtenidas en ese encuentro, ¿no?, que es lo realmente interesante, pues podemos explicar un poco, para ponernos en situación y contextualizar todo el proyecto, ¿no?, en el que se está trabajando, las acciones que se están emprendiendo con esos 19 municipios de la Sierra de Cádiz para poner en marcha ese proyecto y bueno, pues dar salida a los diferentes fondos, ¿no?, que llegarán por parte de la Consejería y por parte de la Unión Europea. ¿Te parece si contextualizamos? Efectivamente. Para comenzar y situarnos, el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz es una asociación privada sin ánimo de lucro, es un ente que trabaja, que es colaborador de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Agricultura, para la gestión de los fondos europeos que llegan a la comarca de la Sierra de Cádiz en la submedida 19. Nosotros somos una entidad que estamos en el territorio desde hace ya más de 25 años, muchos de los que nos están escuchando nos habrán conocido porque hemos sido el CEDE, GDR, Asociación de Iniciativas Sostenibles Sierra de Cádiz. En definitiva, es la entidad que gestiona todos los fondos que llegan a la comarca de la Sierra de Cádiz y que han servido en los últimos años para dinamizar iniciativas de turismo, de actividades agroalimentarias, en definitiva, todo aquello que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico en la comarca de la Sierra de Cádiz. Ahora se abre un nuevo periodo, que es el Marco Europeo 2014-2020, a través del cual va a llegar a la Sierra de Cádiz 6 millones de euros para la gestión en nuestra comarca de todos aquellos proyectos del ámbito que sea que promueva el desarrollo socioeconómico de la comarca, la diversificación económica del territorio, la fijación de la población a los municipios, la creación de empleo, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Y en este trabajo, en los últimos 2 meses, hemos estado gestionando con todos los agentes sociales, económicos, empresarios, autónomos, emprendedores, asociaciones de vecinos, de mujeres, de jóvenes, es decir, con todos aquellos que tienen algo que decir en el desarrollo de la comarca de la Sierra de Cádiz, para trabajar conjuntamente con ellos a través de entrevistas, cuestionarios, jornadas, para reflexionar cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas, cuáles son las posibilidades de inversión en la comarca de la Sierra de Cádiz para conseguir todos los objetivos que anteriormente he comentado. Porque la Unión Europea y la Junta de Andalucía lo que pretende es que se elabore un mapa social, que es esta estrategia de desarrollo local, y que el sector, el territorio, la población, diga en qué sectores y en qué campos se deben invertir estos 6 millones de euros en los próximos años. De ahí el trabajo y la importancia y la relevancia de la participación que han tenido todos los sectores de la comarca de la Sierra de Cádiz, que se plasmó la semana pasada en una reunión que tuvimos en el bosque con la participación de más de 100 asistentes para poner en común todo ese trabajo que hemos estado realizando en los últimos 2 meses. Vertebrar y dinamizar la comarca, ¿no? Ese es el objetivo principal, pero con la creación de empleo como punto de partida, que es lo fundamental también. Efectivamente, no tiene ningún sentido que la Unión Europea, conjuntamente con la Junta de Andalucía, ponga en la Sierra de Cádiz para gestionarse en los próximos 6 años 6 millones de euros y después eso no redunde en la reducción de las tasas de desempleo. De ahí que la estrategia y los ámbitos de actuación para que los proyectos sean subvencionables lo digamos en el territorio y no nos venga dada desde la política más alta. Por tanto, en este nuevo marco, el territorio tiene una implicación muy importante, muy directa, porque vamos a ser nosotros, todos aquellos que vivimos en la sierra, que vamos a definir y vamos a decidir dónde queremos que vaya todo este tipo de inversión. Es decir, si tenemos que invertir en el sector agroalimentario, marroquinero, turístico, agrario, ganadero, en definitiva, que todos aquellos que han participado pues establezcan cuáles son las prioridades y las estrategias a través de las cuales tenemos que desarrollar e invertir todo este tipo de subvenciones. Pues te voy a preguntar por esas prioridades, por esas conclusiones, pero antes un tema también interesante, ¿no? Nos decías que se invita a elaborar ese mapa social de la realidad de la comarca, de la sierra, ¿no? A diagnosticar en realidad cuál es la situación, algo que se ha venido haciendo durante estos últimos meses con los diferentes agentes sociales, diferentes técnicos y demás. ¿Cómo ha resultado ese mapa de la realidad en la comarca de la Sierra de Cádiz? Bueno, la verdad es que en primer lugar nosotros desde el Grupo de Desarrollo estamos muy contentos, muy satisfechos y, por qué no, muy orgullosos de la participación tan importante que ha habido en la comarca de la Sierra de Cádiz, sobre todo si tenemos en cuenta que somos 19 municipios, en 2.000 kilómetros cuadrados, 120.000 habitantes, poner de acuerdo elaborar una organización de participación ciudadana es compleja porque estamos hablando de muchos municipios muy diferentes, muy distintos, muy equidistantes entre nosotros mismos y, por tanto, el haber logrado una participación con más de 1.000 cuestionarios, más de 300 entrevistas, una participación en las mesas temáticas de más de 100 personas en un horario de 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía, eso significa que el territorio está vivo, que el territorio tiene ganas de participar y de ser oído y, por tanto, en esa reflexión pues estamos muy satisfechos, muy contentos de los resultados que se están obteniendo en cuanto a participación, sobre todo si lo comparamos con otros territorios donde son mucho más compactos y no está viendo esta participación. Por tanto, de ahí la importancia, la relevancia y las ganas que tiene los distintos sectores de participar y de ser oído sobre las necesidades que tienen cada uno de ellos, ¿no? El pasado jueves, el 6 de octubre, como decía, tenía lugar esa mesa técnica en el que, bueno, pues acudían los diferentes agentes implicados. ¿Qué conclusiones se obtenían? ¿Qué primeras líneas de actuación se esbozaban para trabajar en ella y poner en marcha ese desarrollo local? Pues todas esas conclusiones van a quedarse definidas a partir del 20 de octubre, puesto que el pasado jueves precisamente lo que hicimos fue una puesta en común de cuáles son las necesidades, fue una puesta en común de cuáles son los objetivos y actualmente los técnicos del Grupo de Desarrollo están elaborando esa estrategia que tendrá que ser aprobada en la Asamblea General del Grupo de Desarrollo, que va a ser aproximadamente sobre el día 20 de octubre, en esa fecha, en esa semana, y posteriormente se dará a conocer a todos y cada uno de los participantes, a la ciudadanía general y a los medios de comunicación, para que todos los participantes y sobre todo el territorio sepa cuáles van a ser los requisitos, cuál va a ser la estrategia y cuál van a ser los distintos campos de actuación que va a llevar a cabo el Grupo de Desarrollo en los próximos años para ser subvencionado. Por tanto, una vez que esté elaborado todo el trabajo, toda la estrategia y determinado cada uno de los requisitos, pues ya lo daremos a conocer porque ahora mismo se están elaborando y se están concluyendo las distintas actuaciones y propuestas que han realizado cada uno de los sectores. En cualquier caso, sí que se pueden establecer, ¿no? Si hay líneas en común entre esos 19 municipios, que puede ser lo realmente interesante. Pues yo imagino que cada uno tirará para su marco, ¿no? Su propio ámbito de actuación y de lo que puede resultarle interesante. Pero desde el GDR se tendrá que hacer quizás una apuesta en común para todos, ¿no? ¿Cómo se va a organizar esas líneas estratégicas? Pues las líneas las vamos a realizar precisamente con la puesta en común y con la unanimidad de las distintas propuestas que han realizado cada uno de los sectores. Es verdad que se concluye que la Sierra de Cádiz necesita pues una serie de desarrollos para no quedarnos atrás en cuanto a tecnología se refiere, es decir, que podamos tener una vía de comunicación bastante importante con el acceso a Internet en las mismas condiciones que las de un gran núcleo urbano. Tenemos que tener vía de comunicación pues de mayor capacidad que permita el movimiento de las personas, de las empresas y de los negocios en el menor tiempo posible. Necesitamos promoción y difusión de nuestro turismo de interior. Necesitamos la mejora y la optimización con certificados de calidad de las distintas empresas en los sectores agroalimentarios, manufactureros. En definitiva, una serie de estrategias que son globales, que le afectan a todos los sectores en cuanto a promoción, difusión e inversión en de las distintas actuaciones, y que duda cabe pues que yo creo que va a ser un trabajo lo bastante importante para que podamos conseguir entre todos el objetivo, que no es otro que reducir las altas tasas de desempleo, porque ya a partir del año 2020, cuando finalice estos fondos, no vamos a tener excusa de decir que se nos ha impuesto en unos distintos ámbitos o en otros ámbitos, sino por el motivo que nosotros hemos sido precisamente los que hemos decidido dónde queríamos que fuesen estos fondos, con la intención de que haya cada vez más empleo y sobre todo empleo de calidad en los sectores más vulnerables, como son las mujeres y los jóvenes. En definitiva, entonces, líneas de actuación principalmente en el ámbito de las tecnologías, la adquisición de nuevas tecnologías, las vías de comunicación, nos decía, el turismo de interior, promoverlo, y la mejora de las empresas en el ámbito agroalimentario y también manufacturero, ¿no?, que nos interesaría a nosotros aquí, especialmente en nuestra localidad. Esas serían los ámbitos de actuación, pero claro, esto es muy amplio, ¿no? Luego, obviamente, hay que definirlo, qué es lo que se va a hacer con esas líneas estratégicas que se van a establecer por parte de los técnicos y que se presentarán próximamente el 20 de octubre, entonces. Efectivamente. Son grandes líneas y lo que vamos a presentar en los próximos días precisamente es el ámbito de actuación concreto y específico para que todas aquellas personas que quieran invertir, que quieran iniciar un nuevo negocio, que quieran ampliar suyo, sepan cuáles son los requisitos y cuáles son las líneas de actuación y cuáles son el ámbito donde se tienen que mover para ser beneficiarios de este tipo de ayudas. Eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Porque está el plano de las administraciones con la participación de los ayuntamientos y todos esos agentes locales, pero luego el ciudadano de a pie, en su caso lubriqueño o cualquier habitante de los municipios de la Sierra de Cádiz, ¿cómo puede beneficiarse de todas esas políticas de actuaciones que se van a emprender por parte del GDR? La intención nuestra es que precisamente toda la información llegue a todos y cada uno de los rincones de la comarca de la Sierra de Cádiz, con independencia del lugar de residencia de sus habitantes. El marco europeo está previsto que comience en enero del 2017. Todas estas ayudas van a ser por concurrencia competitiva, con lo cual, a través de las distintas plataformas, medios de comunicación, nuevas tecnologías, vamos a informar a todos y cada uno de los sectores y a la ciudadanía en general a través de los instrumentos y los colaboradores que tenemos, como Andalucía Emprende, los CADE, las concejalías de desarrollo de todos y cada uno de los municipios. En definitiva, que la información llegue a todos y cada uno de los rincones y, sobre todo, que tengamos todos la misma capacidad de poder acceder a este tipo de fondos, siempre y cuando entre dentro del ámbito de actuación o de interés de nuestro negocio, de nuestra actividad empresarial, y a partir de ahí, pues, con los distintos técnicos que tenemos el grupo de desarrollo, informaremos a todas las personas que quieran acceder a este tipo de ayuda, informándole de la preparación del proyecto, cuáles son las iniciativas, qué cantidad o tanto por ciento es la que puede recibir a fondo perdido de subvención. En definitiva, que como mínimo la información llegue a todos y cada uno de los ciudadanos de la Sierra de Cádiz, ¿no? Claro, la parte de las concreciones, que es lo que puede resultar interesante, ¿no?, para poner en marcha ya los diferentes proyectos que pueden después redundar en esa creación de empleo, ¿no?, que, como decíamos, pues no se pierde el objetivo principal, que es ese, la creación de empleo en nuestra comarca, al tiempo que, bueno, pues se dinamiza, al tiempo que se pone en valor, ¿no?, la zona de la Sierra de Cádiz. Precisamente, estos fondos, el objetivo primero y el objetivo último es la creación de empleo. Es decir, todo aquello que no lleve consigo y aparejado la creación de empleo no va a ser subvencionable. Paralelamente, tiene que promover la diversificación económica en el municipio, es decir, que no haya muchas cosas de lo mismo, que promueva el desarrollo socioeconómico, es decir, que sea una actividad empresarial nueva o optimizar la que hay actualmente, que mejore la calidad de vida de los ciudadanos, es decir, que sea una actividad económica, empresarial, que mejore en el día a día de los vecinos, y a partir de ahí, pues cualquier proyecto va a ser subvencionable. Simplemente, bueno, pues hay que trabajar en ello, ¿no? Y acogerse según el calendario que se establece. En realidad, bueno, pues el programa, lo que es la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-2020 es la fecha que se fija para su ejecución y su puesta en marcha con esos fondos europeos y propios de la Junta. En este momento en el que estamos ahora es la fase preparatoria. Pero tú decías que a partir de enero de 2017 es cuando empezaría ya, ¿no?, a moverse esos fondos, a dar esos recursos económicos para poner en marcha los diferentes proyectos. Efectivamente. Ahora mismo estamos en la fase preparatoria de toda la documentación y tramitación, con el establecimiento de manuales de gestión, los requisitos de las subvenciones, todo lo que es la tramitación burocrática para acceder a las inversiones. A partir del día 20 o 20 y tantos de octubre se aprueba en la Asamblea del Grupo Desarrollo cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser el mapa social, y a lo largo del mes de noviembre y diciembre le damos difusión de todo lo que hemos estado hablando ahora mismo, para que a partir de enero del 2017, en concurrencia competitiva, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se dará un plazo, pues todavía no está establecido, pero en torno a un mes, para que todas aquellas personas puedan presentar proyectos. Eso en el año 2017, en el 2018, en el 2019 y en el 2020 es la misma mecánica. Todo es por concurrencia competitiva, los proyectos se presentan en el grupo de desarrollo es el que lo aprueba, hace el seguimiento, hace el control, y posteriormente, cuando se justifican los proyectos, la Junta de Andalucía, la Dirección General de Desarrollo Rural, es la que procede al pago de las subvenciones. ¿Qué tanto por ciento voy a recibir yo de mi proyecto? Eso irá en función a lo que estamos hablando ahora mismo, es decir, una serie de requisitos, eso se aplica a una fórmula polinómica que tenemos que tener en cuenta: el volumen de inversión, la creación de empleo, los años que yo lleve ya puesto, la edad que tenga yo como empresario, emprendedor o para mejorar mi actividad, en definitiva una serie de requisitos que son los que te determinan qué tanto por ciento recibes tú en función a la inversión que tú realizas. Todas estas subvenciones son a fondo perdido y no tienes que devolverlas porque, como hemos comentado, a fondo perdido. Pues es un momento importante, por ejemplo, para todos aquellos emprendedores, ¿no?, que tengan esa idea de negocio, que genere empleo, que diversifique la economía local, que también trabaje en el ámbito de lo social, como tú decías, y que ofrezca, pues, en definitiva, calidad de vida, ¿no?, a la ciudadanía. Todo aquel que reúna estos requisitos podrá, a partir de enero de 2017, presentar sus proyectos a través de los cauces que se vayan a establecer, y ya desde el GDR pues se decidirá si se acepta, no se acepta, en fin, si reúne todos esos parámetros que tiene que reunir para ponerlos en marcha y así destinar esos fondos y al mismo tiempo generar empleo, ¿no?, en toda la comarca de la sierra, y cumplir con esos objetivos que se plantean. Es el calendario de actuaciones y a partir de ahí cada año se abre plazo. No sé si principios de enero, principios de año, eso ya imagino que tendréis también que determinarlo, ¿no? Pero a partir de ahí hasta 2020, este enero de 2017, se abre el primer plazo para presentar esos proyectos y luego se mantiene, ¿no?, hasta finalizar lo que es el calendario. Efectivamente. Todo lo que estamos hablando hoy son las propuestas que realmente es lo que tenemos encima de la mesa. Tenemos que tener en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos ahora mismo políticamente hablando. Pero vamos, esos son los calendarios que tenemos, las fechas que tenemos. Pero lo que sí tenemos que tener claro para todas aquellas personas que nos estén escuchando, que todos aquellos que tengan una actividad económica, que quieran emprender una nueva, que la quieran mejorar, que estén en el casco urbano y me quiera ir al polígono, no sé, cualquier actividad, no tienen más que llamarnos al Grupo de Desarrollo y nosotros le trasladaremos todas y cada una de estas informaciones. De todas formas, como he comentado, a lo largo del mes de noviembre y diciembre, a través de los distintos cauces que hay, con la Junta de Andalucía, con los distintos ayuntamientos, iremos informando de todas y cada una de las actividades que vamos a realizar, de plazo, periodos, proyectos, programas, inversiones, subvenciones, en definitiva, todo aquello que necesiten todo aquello que necesiten la conocer uh-huh. cualquier ciudadano. Uh-huh. Es el calendario establecido, ¿no? Pendientes, por tanto, de la próxima fecha, que es la que nos puede interesar, el 20 de octubre, que es la que nos decía, en la que se van a definir, a plantear, esas líneas estratégicas que se van a seguir para después financiar los posibles proyectos que se puedan presentar, ¿no? A nivel ciudadano. Es el, por tanto, la siguiente fecha para la que, si te parece, Alfonso, te podemos emplazar, ¿no? Para conocer también esas propias líneas estratégicas que imagino pues todavía se están en proceso de elaboración y no se pueden dar a conocer, pero sí que por aquel entonces tendríamos oportunidad, ¿no? De destacarla y conocerlas aquí a través de la sintonía de la mañana en Radio Brica. Así que pendiente, ¿no? Para ese momento principalmente. Sí, por supuesto. Uh-huh. Yo, como no puede ser de otra forma, todo lo que sea promoción y difusión precisamente es lo que estamos buscando desde el Grupo de Desarrollo, para que como mínimo haya transparencia, objetividad, que los ciudadanos en general tengan acceso a la información en el tiempo que realmente se tiene que tener. Y por supuesto, a partir del 20 ya podremos establecer todas y cada una de las líneas, las podemos desarrollar y las podremos dar a conocer más concretamente para que todas aquellas personas que tengan una idea de montar cualquier actividad económica pues pueda entrar dentro de las preferencias que esa persona puede estar pensando actualmente, o cualquier persona que está desempleado y quiera encontrar un puesto de trabajo pues lo pueda desarrollar con el inicio de una actividad empresarial, o todas aquellas personas que actualmente pues necesitan mejorar, aumentar, desarrollar, mejorar en I+D+I, pues podrían también entrar en este tipo de iniciativa y de promoción y de subvenciones que va a gestionar el Grupo de Desarrollo en este nuevo marco 2014-2020. Uh-huh. El GDR, que además no es ajeno a la hora de organizar y gestionar los fondos, como tú decías, en la Sierra de Cádiz, lleva más de 25 años trabajando con otras denominaciones anteriormente, pero en definitiva pues es la entidad colaboradora, ¿no?, de la Consejería de Agricultura de la Junta, y que aplica esas políticas, ¿no?, de desarrollo rural, gestionando los fondos del Gobierno andaluz y también de los fondos europeos, que son importantes sin duda. Ahora se está con ese proyecto en particular, con esa estrategia de desarrollo local programada para estos 6 años, 2014-2020, pero bueno, sí que se tiene experiencia, ¿no?, en ese ámbito de la gestión de estos fondos y de plantear la mejor manera de gestionarlo, ¿no?, en definitiva. Bueno, la verdad es que yo creo que sí, de ahí que la mayor parte de los hoteles, casas rurales, las queserías, el sector de la miel, chacina, aceite, vino, en definitiva, todo el tema relacionado con la ganadería, agricultura de los últimos 25 años han sido, pues no sé, miles de proyectos los que se ha aprobado. Sin ir más lejos, si hacemos un breve resumen de lo que ha sido el Grupo de Desarrollo en el marco anterior 2007-2013, se aprobaron algo más de 120 proyectos que se les dieron una subvención en torno a 6 millones de euros. Eso posibilitó en la comarca de la Sierra una generación de más de 52 millones de euros de inversión privada, una generación de más de 200 puestos de trabajo, que permitió y posibilitó el mantenimiento y la conservación de más de 300 puestos de trabajo. Estamos hablando de una labor, de un trabajo muy importante, con una inversión muy importante, pero también con un retorno de inversión privada bastante destacable en la comarca de la Sierra de Cádiz, solo y exclusivamente de la generación de los fondos europeos que ha gestionado el Grupo de Desarrollo en los últimos 6 años, ¿no? Sin duda, bueno, pero los resultados están ahí y hablan por sí solos, ¿no? Podríamos decir. Sí que los tiempos convulsos a nivel político y económico, ¿habéis notado vosotros cambios a la hora de administrar esos fondos que pueden llegar? No, cambios no, porque los fondos, estamos hablando que son fondos europeos que se aprobaron en el año 2012, que por distintas circunstancias han llevado retraso, y lo que estamos hablando que lo único que sí se ha perjudicado es que los plazos no se han ido cumpliendo. Estamos hablando de un marco que es el 2014-2020 y prácticamente estamos ya casi en el 2017, ¿no? Pero los fondos son los mismos, los manuales de gestión los mismos, el trabajo burocrático administrativo es el mismo. Lo único que nos ha perjudicado, por decirlo de alguna forma, son en los plazos. Claro, el calendario, ¿no?, que hay que cumplir en cualquier caso. Exacto. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Alfonso Moscoso, presidente del GDR, del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz, que nos haya informado en la sintonía de la mañana y, como decíamos anteriormente, ¿no?, intentando pues volver a repetir este encuentro de actualidad, pero ya con novedades importantes para conocer esas líneas estratégicas que se van a poner en marcha para, pues precisamente, desarrollar esa estrategia de desarrollo local participativo en la comarca de la Sierra de Cádiz, conocer, bueno, pues si no los proyectos, si al menos las líneas en las que se van a trabajar especialmente. Alfonso Moscoso, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros e informarnos. Pues nada, muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de dar a conocer nuestro trabajo y sobre todo de llegar a todos los rincones de la información, de los proyectos y de los programas que y de las subvenciones que van a llegar a nuestra comarca a través del Grupo Desarrollo. Muchas gracias. Gracias, buenos días.